he sido el elegido. Un grano de mostaza soy, mi amor. Es maravilloso contigo, tan diferente contigo, pasar la vida así. Contigo, tan diferente contigo, vivir la vida así, mi amor. Contigo, tan diferente contigo.